hospital en San Martín de los Andes con la presencia del presidente de la Nación, que arribará en minutos nada más a San Martín de los Andes y hará su recorrida para llegar hasta el predio del nuevo hospital. En el nuevo hospital también hay lamien que se están manifestando por la desmilitarización en el territorio mapuche con lo ocurrido en la Lafken Huincul Mapu. Ayer sobre el puente del río Chimehuín, salimos ayer por la mañana, en esta mañana de lunes 10 de octubre, con las actividades que se realizaban en Junín de los Andes. Pero hay más, porque mañana también se está convocando a las 5:30 de la tarde a la rotonda, en la rotonda de la YPF, y sobre estas actividades vamos a hablar. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. La comunicación es con Betiana Ollarse Lemunao, quien es integrante del colectivo Trafculeini, además de la red territorial comunitaria. Mari Mari, Betty, ¿cómo estás? Por este lado, Laura te saluda. Mari Mari, Lamien, Laura, Tacoifi, Kumelecan, Che, Amy. Bien, bien, bien, por estos lados, con una velocidad en esta mañana, Betty. Me imagino. Que hace, por un lado, viendo cómo los lamien están tratando de reunirse con el presidente de la Nación para manifestarle, bueno, toda la situación que se está viviendo en este territorio y en la Lafken Huincul Mapu. Pero rescatábamos que también ayer hubo actividad y mañana también va a haber actividad acá en San Martín de los Andes, propiciada por la red territorial comunitaria, que está integrada por varias organizaciones, entre ellas Trafculein también. Contanos, Betty, tu mirada, la mirada que han empezado a elaborar en esta red territorial comunitaria. Feley, bueno, en principio muchas gracias por el espacio, por dejarnos poder poner palabra a esta situación, y también muchas gracias por la escucha a quienes están del otro lado. La verdad es que viene todo bastante vertiginoso. Esta mañana, desde muy temprano, también están, ya se juntaron, empezaron a reunirse para poder accionar, uh-huh, tener una acción concreta frente al hospital, a la inauguración, el acto de la inauguración del hospital, entendiendo que llega el presidente Fernández a San Martín. Uh-huh. También como bastante vertiginoso, digo, porque hasta último momento no teníamos información certera. Hasta ayer estábamos, bueno, viendo si venía, si no venía, uh-huh, cómo accionábamos ante eso. Viene desde el 4, esta situación comienza el 4 de octubre, como muchos saben, no todos tal vez, el 4 por la mañana reprimen en, uh-huh, la Lafken Huincul Mapu, y de esa represión el saldo es de 7 mujeres mapuche presas, entre ellas la Machi Betiana Coliwan Nahuel. Desde ese momento hasta ahora, bueno, han sucedido muchas cosas. Nosotros como mapuche, en principio, también transitamos un poco esto, la angustia, el saber que habían niños en la montaña resguardándose, el saber que una lamien está por tener, por parir, uh-huh, tener a su bebé en condiciones inhumanas, nuestras lamien presas, la huelga de hambre de Puñaña, que no es menor, hace, uh-huh, 7 días hoy que no comen, y no es menor tampoco destacar que hay 2 lactantes dentro de esas mujeres que están haciendo huelga de hambre, las consecuencias que eso también trae, entendiendo que la vida de un bebé de 4 meses y de 1 mes se sostiene a través de la leche de su madre, que hoy nos está alimentando. Uh-huh. Bueno, son situaciones muy complejas. En principio habíamos estado, eso, transitamos la desesperación, el empezar a compartir información también, a veces hasta errónea, que eso también nos hacía mal. De hecho, lo hemos hecho, así en el apuro, nos llegaba información y la decíamos. Y bueno, ante todo esto empezamos a reunirnos. Hace unos días, desde Trafculein, convocamos a las mujeres compañeras que quisieran sumarse para pensar, para poder pensar cómo acompañar a Pulamien, que están en esta situación tan grave y urgente, ¿no? Y desde ahí, desde esos encuentros entre mujeres en principio, después nos empezaron a acompañar también Pulamien, los Wentru, entonces empezamos, desde ahí nace la red territorial comunitaria. La intención de esta red es poder accionar en conjunto, poder pensar acciones en conjunto ante la urgencia y la necesidad que atraviesan hoy Pulamien de la Lafken Wenkulmapu, ¿no? Uh-huh. Estamos nucleados dentro de esa red, más de 30 organizaciones hoy, y la idea es empezar a esto, acompañarnos en cada una de las manifestaciones que tenemos para visibilizar esta situación. Porque nosotros entendemos que la salida es colectiva, ¿no? Que creando redes es la forma más fuerte de poder avanzar ante este Estado que es represor, que es asesino, que es machista, ¿no? Entonces, desde este espacio nos empezamos a pronunciar como esto, como red territorial comunitaria, y nada, decimos que no queremos más violencia hacia las mujeres y niñeces, hacia todo el pueblo, hacia todo el pueblo mapuche, ¿no? Uh-huh. Pedimos la libertad de las 7 presas políticas, la desmilitarización del territorio, la vuelta en libertad de nuestra machi betiana a su rehue, esto, y que no se sigan vulnerando nuestros derechos humanos. Uh-huh. Entonces, bueno, así es que nace este espacio, empezamos a pensar, empezamos a acompañarnos entre organizaciones, gente de las LOF, organizaciones como nosotros que somos mapuches guariache, empezar a acompañarnos para poder accionar de modo concreto y que la ayuda o las acciones que nosotros podamos generar sean significativas y llegue la energía, la fuerza, la lucha y también nuestra ayuda de algún modo monetaria y también más práctica a Pulamien, ¿no? Uh-huh. Tuvimos la posibilidad el fin de semana también, Pulamien, algunas ñañas pudieron viajar a Bariloche, pudieron conversar con la machi y con Pulamien, que están presas, así que bueno, también se retornaron, trajeron a las Lavien que estaban en Ezeiza, ahora están en el aeropuerto en Bariloche. Uh-huh. y la de Machibetiana, bueno, esto por ahí es bueno decirlo porque tal vez no sé, circula tanta información, la Machibetiana y la Lavien que también es lactante están en la RUCA, tienen prisión domiciliaria. Y la Lamien Romina también tiene prisión domiciliaria, pero ahí están atentos a ya está llegando su parto, uh-huh. su puñem. Así que bueno, esa es la situación, esa es la intención de esta red, y por eso empezamos como a convocar. Dentro de la red también están ustedes, FM Pucahullo, FM Che, son también medios que siempre nos brindan el espacio y nos acompañan, ¿no? Que son fundamentales para las luchas sociales, para nosotros, para los pueblos originarios, para nosotros los mapuches. Betty, escuchaba a algunos personajes este fin de semana, viste, cuando prendés algún canal de noticias de los grandes medios nacionales, lo pude escuchar y hasta ahí a Pichetto, ¿no? Procurador General de la Nación, en esta forma despectiva hacia el pueblo mapuche, hablando de maputruchos, instalando esto que hay que hacer el camino contrario, ¿no? Darle el valor a las palabras, que las palabras que tienen, y justamente una persona que es abogada, legislador, ahora en otro uno de los cargos más importantes de la nación, procurador nacional, y desconociendo totalmente, por ejemplo, lo que dice la Constitución Nacional, ¿no? En el artículo 75, inciso 17, sí. Con una liviandad en términos que la verdad es que causa espanto y sus consecuencias se ven en el territorio, ¿no? Exacto. No, eso es algo que no solo él, todo el Estado deslegitima desde el discurso, no solo desde el discurso, sino desde las acciones. Uh-huh. Eso es grave para nosotros, lo que generan los medios hegemónicos, ¿no? Con respecto en la sociedad, con respecto a la mirada hacia el pueblo mapuche y hacia cualquier pueblo originario, ¿no? Uh-huh. Digo, Argentina tiene más de un pueblo originario y hoy está puesto el ojo acá en la Patagonia, uh-huh. pero otras veces también en el norte. Digo, y la sociedad cómo consume lo que consume, ¿no? Uh-huh. Digo, nosotros también pensamos que hay que pensar sobre el consumo un poco más consciente, un poco más crítico. De todos modos, esto, nosotros venimos luchando y una de las cosas que se escuchaba en la primer marcha que estuvimos en el 5 al mediodía, se escuchaba que estábamos ahí en Gendarmería y decíamos, nosotros no tenemos armas, nosotros construimos a través de la palabra. De hecho, bueno, viene desde la conquista militar, desde esa mal llamada conquista del desierto, ¿no? Uh-huh. Donde se rompieron los pactos de palabra, porque evidentemente son otras los valores que nos atraviesan, claramente son uh-huh. otros los valores que nos atraviesan. Pero en las redes también circulan mucho imágenes, esas imágenes hablan mucho sobre nosotros, sobre nuestras construcciones también, ¿no? Ayer se veía en los Pulamien que hicieron ceremonia ayer frente al territorio uh-huh. y se veía a los loncos haciendo ñeñupún a la orilla del lago y todo alrededor lleno de armas, de militares, de encapuchados, digo, y ellos lo que dicen es que nosotros somos los terroristas, ¿no? Uh-huh. Las imágenes también, está bueno eso, ¿qué mensaje nos dejan? Uh-huh. Nosotros tenemos conocimiento, tenemos palabra, y el ñeñupún también es una forma de resistencia para nosotros, es fundamental. También en las marchas, ¿no? Como nosotros ayer incluso estuvimos en el puente con nuestras niñeces, nuestras juventudes, también haciendo Ayekán, haciendo Purún, compartiendo con la sociedad un poco de información, ¿no? Hicimos una panfleteada y bueno, había también nos sirvió como para entender también qué sucede en la sociedad. Uh-huh. Hay quienes nos apoyan, hay quienes tienen odio hacia nosotros, pero lo grave o lo que a nosotros nos impactó mucho es cómo ese odio repercute en las niñeces. Mira. Uh-huh. Estos días, ¿no? Cómo se ha vulnerado el derecho de nuestras niñeces, uh-huh. la dignidad hacia nuestras niñeces. Mañana a las 17:30 acá en San Martín de los Andes, en la rotonda de la YPF ubicada en Kuesler y Curruinca, hay otra convocatoria, movilización y jornada artístico-cultural. Estamos todos y todas invitadas, ¿no? De ley, la idea es hacer visible nuestro descontento, nuestro desacuerdo ante las acciones violentas que viene teniendo el Estado hacia el Estado y una parte de la sociedad uh-huh. hacia Pulamien, hacia nosotros, hacia los mapuches. Mañana nos encontramos 17:30 en la rotonda de la YPF. Vamos a concentrar ahí para marchar hacia la plaza y vamos va a haber micrófono abierto para quien deseen, quiera uh-huh. expresarse y vamos a cerrar con una jornada artística, cultural, que bueno, con algunos compañeros que también están ahí acompañándonos, ayudándonos a organizar, a poner sonido, a operar ese sonido, uh-huh. a acompañar. Van a venir Pulamien de Junín, también concentramos, las organizaciones de Junín concentran acá también. Bien, mañana. Ley. Así que desde acá vamos a mandar toda la fuerza. Sabemos que a la Machi hay una de nuestras Lamien de Trafculeín que está ahí acompañando a la Machi. Uh-huh. Entonces todo lo que acaba sucediendo a ella también le va llegando. Bien, bien, para saberlo y tenerlo en cuenta y sobre todo para ir programándose y viendo que esto ocurre en el territorio, hoy ocurre con el pueblo mapuche, no podemos dejar de lado, como no me ocurre a mí, no voy, no estoy y lo pienso después, ¿no? Lo de la semana pasada, todo lo que vivieron las Lamien, las niñeces, los Peñi por aquel lado, obviamente nos tiene que dejar algo que así no puede ser. El desarrollo en un territorio a costa de la miseria y el encarcelamiento de otros, ¿no? Exacto, no solo el desarrollo de un Estado, ¿no? Simple, porque no es solamente, porque a veces se habla desde ahí, ¿no? Desde el nacionalismo uh-huh. y sobre el atentado a la soberanía de un Estado, ¿no? Sino que históricamente la sociedad argentina le ha hecho el caldo gordo a extractivistas extranjeros, a empresas extranjeras que, estamos hablando de grandes porciones de territorio que no son del Estado argentino. La gente sale a la calle a apoyar eso y la verdad es que les están mintiendo, que si es como venimos hablando, si no se abre los ojos, no sé cómo va a continuar la vida para nuestras niñeces y los que vienen, ¿no? Uh-huh. Hay que tomar conciencia, hay que informarse críticamente, hay que entender qué es lo que estamos acompañando. Y cómo son esas construcciones también, ¿no? Uh-huh. Si son desde la violencia o son desde una construcción colectiva, comunitaria, donde podemos pensarnos en conjunto. Por eso, a eso apostamos nosotros desde nuestros espacios y por eso es que nace la Red Territorial Comunitaria. Bien, Betty, estaremos atentos y atentas de lo que, bueno, quede del día de hoy, pero sobre todo poniéndonos y ya viendo cómo vamos a hacer para participar mañana a las 5:30 desde la rotonda de la YPF hasta la Plaza San Martín, porque hay que mandar toda esa fuerza y también decirle a los gobernantes que esta no es la forma ni de hacer política no. Y este no es el desarrollo para ningún pueblo originario, sino todo lo contrario, ¿no? No, y esto, de entender de que no solo no vamos a tener vida nosotros, sino que no va a tener vida nadie si esto sigue así. Uh-huh. Digo, eso es importante también, porque a veces como que creen que nosotros luchamos por nuestra vida. Nosotros luchamos por la vida del territorio y de quien habite ese territorio. Eso no solo nos incluye a nosotros. Así que estamos más que fortalecidos ahora para seguir accionando y esperamos el acompañamiento claramente de la mayoría, de todos los que puedan acercarse a acompañar esta situación tan violenta y tan injusta. Feley Lamien, estaremos convocando para mañana por la tarde, bueno, y siguiendo ahora las instancias de lo que la inauguración del nuevo hospital, podemos, ahí nos llegan documentos, o sea, fotografías de que las Lamien están dentro del hospital nuevo, esperando la llegada del presidente de la nación, ¿no? Ahí con la carpeta sobre la mesa y también al lado de una buena folle. Así es, así que bueno, Nehuentuleín, Pulamien, ahí los esperamos con fuerza, con ganas de también acompañar y esperar que estas cosas cambien por nosotros, por nuestras niñeces, sobre todo, ¿no? Así que un abrazo muy grande y gracias por el espacio, como siempre. Por favor, todo suyo, Feley Lamien y Peucayal. Peucayal, Pulamien. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Bien. Bien, hablábamos con Betiana Ollarse Lemunao, integrante del colectivo Trafculein y también de la Red Territorial Comunitaria. Ahí la invitación es para mañana a las 5:30 de la tarde en la rotonda de la YPF para marchar por Avenida San Martín, llegar hasta la Plaza de San Martín de los Andes, que también se llama San Martín, y ahí desarrollar un acto artístico, esto en apoyo a las LAMIEN que se encuentran encarceladas en territorio de Bariloche, ahora en la Policía de Seguridad Aeroportuaria, pidiendo su liberación y la desmilitarización del territorio mapuche.